Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. La columna de opinión lleva por título Ni vencedores ni vencidos, en referencia a la famosa frase del presidente de facto Eduardo Lonardi tras derrocar al presidente Juan Perón. Y está firmada por la periodista Carolina Quebe en el último número de la revista Acción. Allí leemos: el 16 de junio de 1955 cayeron sobre la Casa Rosada 29 bombas. Y los ataques no cesaron. Alcanzaron Plaza de Mayo, el edificio de la CGT, la Avenida 9 de Julio, el Congreso y la Residencia Presidencial, ubicada entonces donde hoy está la Biblioteca Nacional. Nunca se dieron a conocer cifras oficiales, pero se calcula que hubo unos 300 muertos y 790 heridos. Sin embargo, aquel mediodía de invierno permanece enquistado en la memoria social como una imagen limpia, sin cuerpos o destrucción. La misma pulcritud con la que el diario La Nación analiza los hechos en su editorial al día siguiente. Un sector de las Fuerzas Armadas, duramente calificado por el presidente de la Nación, juzgó que era lícito resolver por la violencia su distinta apreciación acerca de los métodos con que es dable conducir la gobernación del Estado. Tal género de divergencias es siempre normal en la evolución de la democracia. ¿Somos entonces protagonistas privilegiados de esta división social? Ciertamente parecería que no. Un repaso por la historia reciente así lo demuestra, sin desconocer cómo este antagonismo ha logrado atravesar la vida cotidiana en diversos momentos con distintos niveles de intensidad. Podemos encontrar ejemplos que se acercan a las escenas actuales. Tal vez uno de los más inmediatos sea justamente el de aquellos años que siguieron al bombardeo y al golpe de 1955, donde el peronismo pasó a fijar el significado de la política en términos de una escisión. Pero es en este punto donde hoy posiblemente encontramos una novedad. La cosa ya no parecería ser entre gorilas y peronistas, sino entre macrismo o kirchnerismo. Ahora bien, ¿ostenta realmente esta fórmula alguna originalidad? Si nos detenemos en los testimonios y en los sentidos sociales que se atribuyen, resulta un tanto ilusorio. Todo parece resumirse en las mismas preguntas: ¿ajuste o redistribución? ¿Inserción global o soberanía? ¿Mercado o Estado? Es más, si continuamos el ejercicio, seguramente encontremos hasta algunas de las definiciones dadas por Sarmiento hace ya más de 170 años en esa inquebrantable interpelación que acompañó nada más y nada menos que la creación del Estado. ¿Civilización o barbarie? Dicho más simple, ¿por qué nos sorprende tanto la grieta si nuestro pensamiento nacional se forjó en términos de una disputa? Es cierto, ya lo dijimos, la tensión actual resulta innegable, pero en ese caso parecería entonces mucho más interesante preguntarse por qué en contextos históricos determinados la confrontación permea más que en otros, o bien por qué aquel diario que hablaba de divergencias democráticas hoy teme el abismo social, en vez de reducir la cuestión a la efectividad de un discurso o a la voluntad política de un partido. Más allá de este texto de Carolina Quebe, creemos oportuno insistir con un poema de Mario Benedetti escrito, obviamente, mucho antes de que algunos se preocupasen tanto por la grieta entre argentinos. La poesía se llama precisamente Grietas. La verdad es que grietas no faltan. Así, al pasar recuerdo, las que separan a zurdos y diestros, a pequineses y moscovitas, a présbites y miopes, a gendarmes y prostitutas, a optimistas y abstemios, a sacerdotes y aduaneros, a exorcistas y maricones, a baratos e insobornables, a hijos pródigos y detectives, a Borges y Sábato, a mayúsculas y minúsculas, a pirotécnicos y bomberos, a mujeres y feministas, a acuarianos y taurinos, a profilácticos y revolucionarios, a vírgenes e impotentes, a agnósticos y monaguillos, a inmortales y suicidas, a franceses y no franceses. A corto o a larguísimo plazo, todos son, sin embargo, remediables. Hay una sola grieta, decididamente profunda, y es la que media entre la maravilla del hombre y los desmaravilladores. Aún es posible saltar de uno a otro borde, pero cuidado, aquí estamos todos, ustedes y nosotros, para ahondarla. Señoras y señores, a elegir de qué lado ponen el pie. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Como habrán escuchado, Edgardo Form sigue ausente con aviso. Y la economía y el desempleo son dos de los temas que más preocupan a los argentinos. Para hablar de estos temas nos visita el economista Gustavo Nagel del Partido Solidario. Y en relación al texto de apertura con la poesía de Benedetti, ¿de qué lado tenés puesto el pie, Liliana? Del lado nacional y popular. Está perfecto. Las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos hacen historia y nos cuentan por qué este 25 de noviembre es el día de la no violencia contra las mujeres. Y Ana Grondona sigue posando su mirada sociológica sobre las noticias nuestras de cada día para tratar de entender por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Hace una semana fallecía una de esas mujeres indispensables que conforman el grupo de mujeres nucleadas en Madres de Plaza de Mayo. Era Marta Vázquez y hoy la recordamos en Desde la Gente. Recordamos a un tanguero también de aquellos, Sebastián Piana, a 114 años de su nacimiento. Y Silvia Porritelli nos acerca a la historia de la cooperativa de trabajo Todo Sirve, de la localidad cordobesa de Río Cuarto. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy, en Desde la Gente, una de esas historias. La cooperativa de trabajo Todo Sirve, dedicada al reciclado de residuos sólidos urbanos, se constituye como tal el 8 de marzo de 2011, aunque obtiene su matrícula en el año 2013. El primer objetivo de la entidad fue sistematizar, organizar y mejorar el trabajo que venían desarrollando las familias de recuperadores del barrio Islas Malvinas de la localidad cordobesa de Río Cuarto. El grupo fundador, integrado por trabajadores informales e investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto, se conformó a partir de una iniciativa colectiva que impidió la intromisión de una empresa extranjera en las políticas públicas ambientales y sociales de la ciudad. Con el liderazgo de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad y la mano de obra de sus asociados, la cooperativa edificó un galpón de acopio en un predio cedido por un vecino. Allí instalaron en primera instancia una prensa enfardadora, materiales en desuso donados y otras herramientas cedidas en comodato. Claudia Kembel es licenciada en Ciencias de la Comunicación y síndica suplente de la cooperativa de trabajo Todo Sirve. Lo que hace la forma cooperativa es asentarse sobre el trabajo preexistente de las familias. Es decir, intenta mejorar el trabajo que ya vienen haciendo las familias recuperadoras con historias que vienen de 3 o 4 generaciones. Siempre realizando esta recuperación de residuos de manera manual, sin infraestructura, sin medios adecuados de recuperación o de recolección, y lo más importante, digamos, sin tecnología para el agregado de valor. Y lo primero que hicimos fue comprarnos una prensa enfardadora para poder prensar cartón, y paralelamente comenzamos la construcción de nuestro galpón de acopio. Entonces hemos ido recuperando distintos tipos de residuos, una primera fase que te diría de solo acopiar, es decir, por ejemplo, residuo tipo papel, que nos llamaban de colegios, o de vecinales, o de organizaciones públicas, la misma universidad. Entonces acopiábamos papel, después en un momento también acopiamos las envases de gaseosa, los más comunes, y esas experiencias nos fueron dando la pauta de por dónde iba la cuestión, digamos, más rentable para nosotros. Con el correr del tiempo, a partir de la experiencia ganada y una evaluación del mercado del reciclado, los cooperativistas comprendieron que, de acuerdo a sus posibilidades y sus capacidades técnicas y de acopio, los materiales más manejables y rentables eran los papeles y cartones. ahora mediante un financiamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba y en vinculación con una empresa metalúrgica de Río Cuarto, la cooperativa Todo Sirve está desarrollando un ambicioso proyecto de valor agregado, como es la producción de caños para riego con polietileno de baja densidad. Volvemos a Claudia Kembel, también investigadora de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y después, en el año 2014-2015, comienza la etapa actual que estamos trabajando, que es el agregado de valor en la línea del plástico. Es decir, que nos estamos especializando en lo que se llama el polietileno de baja densidad, que de las 8 familias de plástico es una de las familias, y que está constituido básicamente por dos tipos de residuos para nosotros. Uno, el residuo rural, el silobolsa, donde se guarda el maíz, la soja, por ejemplo, en los campos. Y el otro plástico que nosotros recibimos en la cooperativa es el envoltorio de envase. Por ejemplo, cuando compras, suponete, un pack de gaseosas, ese plástico que envuelve las gaseosas, ese polietileno, no solamente lo acopiamos, sino que durante todo este año estamos construyendo tecnología, nosotros, la cooperativa, para agregarle valor y producir finalmente caño negro con la marca Todo Sirve. Situada en el sur de la provincia de Río Cuarto, por su tamaño y su cantidad de habitantes, es la segunda ciudad más importante de Córdoba. Asentada en el oeste de la Pampa Húmeda, en una penillanura al oeste de la Sierra de Comechingones, a orillas del río del cual tomó el nombre, Río Cuarto cuenta con un importante desarrollo productivo, en el que se destacan cultivos como la soja, el maíz, el trigo, la papa, el girasol y el maní. Teniendo en cuenta este perfil productivo, la cooperativa Todo Sirve aspira a convertirse en una de las principales proveedoras de caños de riego de la región. Su finalidad es atender tanto a las grandes empresas agrícolas como a los medianos y pequeños productores. Y de eso salió esta idea de producir una línea de trozado, lavado y secado de plástico. Lavado y secado sería básicamente, en términos bien simples, un lavarropa gigante donde nosotros vamos a meter el plástico. El secado es como una centrifugadora, digamos, y después eso va a ir a otra máquina que se llama agrumadora. Y entonces el agrumado sería básicamente hacer porotitos de polietileno. Después el proceso sigue hacia otras dos máquinas, una es la peletizadora, que lo que hace es homogeneizar el material, y finalmente se hace el caño negro. Nosotros hemos llegado a esta altura solamente hasta la experiencia del peletizado, que es, digamos, la previa al caño negro, y tenemos la intención, con las máquinas ya funcionando, que esto va a ser más o menos a fines de este año, que el año que viene nosotros ya vamos a estar en condiciones de estar produciendo el caño negro. Los asociados a la cooperativa Todo Sirve están convencidos de que la mejor forma de agregar valor a su trabajo y convertirse en una empresa autosustentable es a través de la capacitación. En ese marco, con la ayuda de una empresa metalúrgica local, está fabricando las maquinarias para producir los caños para riego con polietileno de baja densidad. La producción de la maquinaria, eso lo estamos haciendo en el predio de la fábrica. Entonces la fábrica nos cede las soldadoras, cede horas de trabajo de sus propios trabajadores para que colaboren con el proyecto de la cooperativa. Y por otro lado, con este proyecto que viene del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba, es lo que ha puesto el capital para comprar los materiales. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la cooperativa? Desde pensar cómo idear el plano, que aunque no lo hicimos nosotros, después todo lo que es la búsqueda de materiales, porque las maquinarias responden al espíritu de la cooperativa. Es Todo Sirve. Luego tengo una idea, hay parte de las maquinarias que son productos de recuperación de motores de carcasas viejas que encontramos y que las estamos remodelando. Y además la idea de nosotros participar en el proceso de producción de la máquina tiene que ver con que nosotros el día de mañana también la podamos reparar, la podamos replicar, no que la haga otro y que vos después no sepas bien ese paquete tecnológico de qué se trata, sino que está adaptada a la realidad del lugar donde nosotros estamos trabajando. Una vez completado el circuito del proceso de fabricación, es decir, recepción de material, lavado, cortado, abrumado y moldeado de los caños de polietileno, la cooperativa apunta a ampliar la variedad de caños de distintas pulgadas. Esto no solo le va a permitir consolidar su proyecto, garantizar un retiro digno para sus asociados y sus familiares, sino también incorporar nuevos integrantes a la entidad solidaria. En el siguiente testimonio, la síndica Claudia Kembel, a cargo de las presentaciones técnicas de los proyectos, la gestión de las líneas de financiamiento y de articular con diferentes entidades, explica cómo, A partir del agregado de valor, los trabajadores de Todo Sirve pueden mejorar sus ingresos. Hoy, si solamente se acopia, por ejemplo, estos envoltorios de envases y se vende, eso sale un peso el kilo en el mercado. El silobolsa sale 4 pesos el kilo en el mercado. Si vos limpiás el silobolsa, limpiar me refiero como lo hacemos nosotros hoy sin máquina, que es a mano y con trapos húmedos, ese 4 pesos va a 6 pesos o 7. Cuando va a la máquina del agrumado que nosotros ya hacemos, esa suma sube a 11 pesos. Cuando va al peletizado, esa suma sube a los 17 pesos. Y el cañonero de una pulgada salen 911 pesos los 100 metros. E insumen 30 kilos de polietileno. Si nosotros tenemos las máquinas, vamos a pasar de producir 500 kilos mensuales a tener 500 kilos diarios de polietileno. Es decir, que vamos a tener stock para poder trabajar. Entonces, no te sé decir ahora en este momento la cifra final o lo que vamos a poder aspirar en términos de un salario, pero va a ser un salario mínimo vital y móvil y por encima de eso, que es lo que hoy ninguna de las familias recuperadoras tiene en el seno de su casa. Para llegar a este importante desarrollo que está impulsando actualmente la cooperativa de trabajo Todo Sirve, sus integrantes debieron superar numerosos obstáculos. Es oportuno mencionar que Islas Malvinas es uno de los barrios más humildes de Río Cuarto, que aún tiene muchas carencias, en particular en cuanto a la infraestructura de servicios públicos. Fue recién a fines del siglo pasado cuando sus habitantes comenzaron a contar con energía eléctrica. Con el crecimiento del barrio, esa precaria conexión rápidamente quedó obsoleta y cuando los cooperativistas quisieron poner en marcha las primeras maquinarias en el galpón, el sistema eléctrico del barrio colapsó. Luego de mucho andar y golpear puertas, los emprendedores lograron que se aprobara una ordenanza municipal para el financiamiento de una obra que incluía la instalación del alumbrado público, la colocación de medidores en las viviendas y un transformador con bajada directa al galpón de la cooperativa. Esa fue una de las tantas tareas que la cooperativa tuvo que hacer en beneficio del barrio. Otra fue la puesta en marcha de un plan de alfabetización para los vecinos que no sabían leer y escribir o los que no habían terminado la escuela primaria. Lo más importante de una cooperativa de trabajo son los trabajadores. Entonces, en ese sentido, lo que hicimos fue como cuidar mucho el aspecto del asociado. Y bueno, eso produjo justamente que todo lo que tenga que ver con que el asociado o el trabajador, para poder trabajar, para poder tener estímulo, digamos, y pensar en un proyecto colectivo, tiene que tener mínimas condiciones materiales de vida resueltas, como es la salud, como es la cultura, como es la vivienda. Y bueno, en todos esos aspectos nosotros, a partir del trabajo cooperativo, intentamos que siempre esté como presente, además de ocuparte del acopio, además de ocuparte de la máquina o de las ventas. Actuando como importantes actores socioambientales, los 15 asociados de la cooperativa Todo Sirve y sus familias desarrollan una valiosa tarea de recuperación y de agregado de valor de materiales reciclables. Los cooperativistas saben que la disposición y la gestión de los residuos es una problemática que afecta al planeta en general. Lamentablemente, los recuperadores informales se encuentran desprotegidos en muchos aspectos: malas condiciones de trabajo y salubridad, bajos ingresos, pocas posibilidades de comercialización, entre tantas desventajas. Por eso, los integrantes de Todo Sirve apuestan al trabajar asociado y colectivo y al entramado de vínculos que les permitan mejorar esas condiciones, tecnificar sus tareas e industrializar las materias primas que acopian. Entre las organizaciones que tejieron lazos con la cooperativa se encuentran el Observatorio de Derechos Humanos y el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Nacional de Río Cuarto, además de la Federación de Cooperativas de Trabajo del Sur de Córdoba Federadas. Si quieres saber más sobre este interesante proyecto de la Cooperativa de Trabajo Todo Sirve, puede visitar su página en Facebook, que es Cooperativa Todo Sirve, o escribirles directamente al correo electrónico cooptodosirve@hotmail.com. Solidaridad, cooperativismo, ayuda mutua, desde la gente. El programa de la economía solidaria. Presentan Tan Gran Buenos Aires, el primer número de El Búho y La Alondra, la revista del CCC. Esta actividad es parte de los festejos por los 15 años del Centro Cultural de la Cooperación. En la actividad estarán como panelistas Federico Schuster, Jorge Dubati, Mercedes Lisca y nuestra compañera Ana Grondona. La presentación será este lunes a las 19 en la sala Jacobo Lax, con entrada libre y gratuita. Acá tiene su cortado. Gracias. Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? ¿Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla? Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Presentación de la Agenda de las Mujeres 2018 y entrega de premios reconocimiento, actividad que se desarrolla en el marco de los 15 años del Centro Cultural. Se celebra el 25 aniversario de la Agenda de las Mujeres y la presentación de la primera edición del cuaderno Agenda de las Chicas Soberanas 2018, elaborado para chicas de entre 11 y 14 años. Como todos los años, se entregarán premios reconocimiento a mujeres, instituciones y grupos destacados en la defensa y promoción de los derechos humanos en general y de las mujeres en particular. Evento histórico en el movimiento de mujeres por su diversidad y amplia convocatoria. Conduce Liliana Daunes, Susana Gamba y el equipo de Agenda de las Mujeres. Invitadas, referentes del movimiento de mujeres, los feminismos, comunidad originaria y derechos humanos. La actividad será este miércoles a las 19:15 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, con entrada libre y gratuita. Desde la gente. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. Sebastián Piana sobresalía tanto como solista como acompañante. Dirigió conjuntos corales. Con su trío pasó por Radios Belgrano, Mitre y Argentina. Realizó giras con Mercedes Simone y en ocasiones acompañó a Azucena Maizani, la nieta gaucha. Piana se acercó a Carlos Gardel para entregarle Sobre el Pucho, tango que el mudo grabó, y tras ese paso mantuvieron una cordial amistad. Y allí un palermo que fuma y un organito poniendo un tango. Y al son de aquella milonga, más que su vida bizonga, meditando que el balevo recordó la canción de su dolor. Gardel grabó también Silbando, que hizo con Cátulo y González Castillo, y Milonga del 900 con versos del querido Homero Manzi. Sebastián Piana también compuso No aflojes con Mafia y Batistela, Tinta Roja con Cátulo Castillo y El Pescante con Manzi. Como si fuera poco con eso, también son de su autoría Milonga Triste, Milonga de Puente Alsina, Milonga de los Fortines, Bettinotti, Pena Mulata y una larga, larguísima lista que nos llevaría varios minutos contarles. Y claro, este milonga sentimental que el mismo Piana explica. Vamos a oír, es lo que se llama milonga sentimental, de manera de que representa para el género de milonga la evolución de la milonga totalmente de los payadores, es decir, de la milonga sureña, para convertirla en milonga porteña, y se llama milonga sentimental, nombre que se le adjudica a mi colaborador Homero Manzi. De manera de que esto fue lo que renovó, en cierto modo, nuestra milonga, en la que después ya se hizo popular a través de otros intérpretes, pero que dejó constancia de que fue la primera de las milongas que renovó en nuestro género, es decir, el género de milonga. Tá. También Piana le puso música a varias películas: Sombras porteñas, Carnaval de antaño, He nacido en Buenos Aires, Las de Barranco, Derecho de vivir un instante, La parda flora y varias, varias más. Sebastián Piana también es el creador de Pena mulata, puntapié inicial de la milonga candombe. Sebastián Piana nació en Buenos Aires el 26 de noviembre de 1903, es decir, hace 114 años. Falleció el 17 de julio de 1994, cuando tenía 91 años. De esa extendida creación musical tuvimos que extraer una sola obra. Lo hicimos con tinta roja. Después había que elegir un intérprete, tarea también muy difícil. Nos quedamos con el negro Rubén Juárez en una grabación realizada en vivo en Yayo Bar, en la provincia de Neuquén. Muchas gracias. Tiene hambre el bandoneón. Paredón, tinta roja en el gris de nacer, tu emoción te la di, yo febril sobre mi callejón como un borrón, pinto la esquina y el botón que en el ancho de la noche puso el virito. Ronda con broche y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el tano su rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niña? ¿En qué rincón luna mía volca como el dulce su clara alegría? Heredas que yo pisé, malevos que el llano sol bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mí, corazón paredón, tinta roja en el gris del ayer, borbotón de mi sangre infeliz que vertí en el malvón de aquel balcón que ya se hundió. Yo no sé si fue el negro de mis penas o fue el rojo de tus venas, mi sangría. Porque llegó y se fue tras del carmín y aquel fontín. Donde lloraba el tano su nostalgia. Se robó mi niñez, en qué rincón luna mía volcás como entonces tu clara alegría, vereda que yo pise, paremos que ya no son bajo tu cielo de brazo de la noche aún. Desde Gente Amos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena. Ernesto Horváth, Daniel Alvarenga. Seguimos con nuestro habitual pasando revista. Como siempre les contamos, tenemos, por suerte, numerosas publicaciones que nos llegan y que nosotros también buscamos, libros, y siempre elegimos algo, algo hay que elegir porque no tenemos mucho más tiempo. Y en este caso voy a leer una nota de la revista digital Anfibia, una nota sobre la vida de Santiago Maldonado, porque queremos rescatarlo vivo, digamos, a pesar de la dura y triste realidad. La nota se llama Lechuga Not Dead, es de María Florencia Alcaraz y dice: en los últimos 3 meses, la imagen de Santiago Maldonado, desaparecido, se incorporó a la vida cotidiana de 25 de mayo por el anhelo de justicia de sus familiares y amigos, que desde el primer momento empujaron marchas y salieron a pegar carteles con su cara. A pesar de su tenacidad, hay más reclamos espontáneos por él en el centro porteño que en su pueblo natal. Atrás de la patrulla de superamigos que pegan los carteles pasan otros, vecinos, y los arrancan. Él nos debe ver saliendo de noche a hacer pintadas o pegar carteles y se debe estar cagando de risa, asegura Emma. Nunca se pensaron activando para movilizar a la ciudad que de pibes siempre los marginó. La imagen, ya icónica, lo muestra con la barba desobediente, el pelo bullicioso del que salen sus rastas, la boca escondida debajo de su bigote, la mirada de frente, los ojos verde vivos. La foto aparece en casi todos los árboles de las plazas, en las escuelas y edificios públicos. Lechuga mira a los ojos y de frente al pueblo que parece indiferente y sigue su ritmo cotidiano. En una de las dos confiterías anacrónicas frente a la Plaza Mitre, dos señoras y un hombre piden un almendrado de postre para la cena. Todavía no pasó una semana del hallazgo del cadáver del veinticinqueño Santiago Maldonado. ¿Se sabe cuándo van a traer el cuerpo?, pregunta uno de los comensales. La verdad no sé, contesta la moza que los atiende. Acá no lo vamos a recibir como un héroe, remata el comensal. La mesera se enoja y dice: Santi estaba en el lugar equivocado. Al día siguiente tiene que ir a llevar a su madre al Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Pasará por la morgue a dejarle una flor en el altar que se armó desde que llegó su cuerpo. En las elecciones del último 22 de octubre, la lista de Cambiemos ganó por alrededor de 24 puntos de diferencia en el partido de 25 de mayo. El candidato oficialista Esteban Bullrich sacó 52% de los votos. Cristina Kirchner obtuvo 28%. A 25 de mayo, Lechuga le decía, en broma, 25 de facho. Buena manera de recordar con la nota de Anfibia. Yo tengo un extracto de una carta firmada por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que dice: en los últimos meses, y en particular a partir de la desaparición de Santiago Maldonado, en el contexto de una acción represiva del Estado Nacional contra la comunidad mapuche de Cuyamén, se ha desatado una campaña contraria a los pueblos originarios y en particular al reclamo por el reconocimiento de sus tierras. Aquellos que se rasgaban las vestiduras criticando el periodismo militante, hoy militan descaradamente a favor de los terratenientes nacionales y extranjeros, deslegitimando los derechos de los pueblos originarios que están consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de los cuales nuestro país es firmante. Sigue Pérez Esquivel diciendo: estamos frente a un fuerte retroceso en la vigencia de los derechos humanos en manos del gobierno de Macri, quien trata de desacreditar lo justo y justificar lo injustificable. Finaliza: afortunadamente, nuestro pueblo sabe construir sobre las diferencias y en las marchas por los derechos humanos, todos los espacios políticos, sociales, gremiales, estudiantiles, culturales y de pueblos originarios, vamos marchando juntos para garantizar la plena vigencia de la justicia, la igualdad y la vigencia de los derechos de las personas y de los pueblos. Insisto, carta firmada por Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, presidente del Servicio Paz y Justicia y de la Comisión Provincial por la Memoria, y que en el día de mañana está cumpliendo 86 años. Bueno, me sumo, Daniel, al saludo amoroso a don Pérez Esquivel, con nuestro mayor cariño y respeto. Bueno, yo te agrego algo más a nuestro pasando de revistas. Tengo una nota de Noticias Ansol, de la agencia, sobre qué debates están dando las cooperativas sociales. Y como respuesta vemos que entre el 16 y el 18 de noviembre pasado se realizaron los encuentros de cooperación social y de empresas sociales de salud mental en la Universidad de Quilmes, con el compromiso de componer una red de cooperativas sociales, un actor que permite salvar obstáculos, resolver necesidades jurídicas, vinculares y de comercialización. El presidente de FEDECABA, Hugo Cabrera, resaltó la necesidad de la unidad y propuso en la red de federaciones y asociativismo y economía social y solidaria que coordinaron Mariana Pacheco y Dalila Sansón, que el conjunto del cooperativismo incluya a las personas con discapacidad psicosocial, tanto en las cooperativas como en las organizaciones de segundo y tercer grado. Debido a la complejidad de los actores y las procedencias, los tres días no alcanzaron para dar todos los debates y se acordó tanto que salga un documento nacional argentino como asumir la necesidad de seguir trabajando uno latinoamericano, de cara a un próximo encuentro en 2019, cuando las cooperativas sociales se reunirán en Brasil. Bueno, la verdad que es una muy buena noticia. Está muy bueno esto de que se vaya pensando en crecer y en crecer para adentro, para afuera y con todas y todos. Bueno, ahí está entrando Ana Grondona, te dejo con ella. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Seguimos con el programa y estamos con Ana Grondona, como siempre cada sábado nos visita para poner un poco de luz sobre la oscuridad, sobre la oscura realidad. Buen día, ¿cómo estás, Ana? ¿Qué tal? Buen día. Sí, para pensar un poco esta semana entre todos, se me ocurrían dos cuestiones interesantes, como dos invitaciones provocativas para pensar la política y la comunicación. Prudencia y audacia, ¿no? Que son, podríamos decir, dos virtudes importantes para la política, la prudencia y la audacia. Y me parece que dos de los temas centrales de esta semana tienen que ver con estas dos pasiones y virtudes al mismo tiempo. La cuestión de la prudencia me parece que estuvo muy en el centro de todo lo que fue la situación con el Ara San Juan, con el submarino ese que estuvo desaparecido y que estuvimos todos tan en vilo por estos 44 tripulantes y que todo indica un desenlace fatal y bueno, estamos esperando las precisiones. Y digo que alrededor de esta cuestión me parece que fue central el asunto de la prudencia, porque faltó bastante, diría, ¿no? Tanto en el terreno político como en el terreno comunicacional. Ocurrió una cosa que suele ocurrir con este tipo de tragedias o este tipo de situaciones o este tipo de accidentes, no sabemos bien todavía de qué se trata, que es que repentinamente todos nos volvemos expertos en un tema de la noche a la mañana y podemos hablar con bastante libertad y además con sentencias muy taxativas respecto de qué ocurrió, qué no ocurrió, cuáles son las responsabilidades y cuáles no son las responsabilidades. Y en ese sentido, sí saludo la mesura y la prudencia que tuvieron los principales referentes de la oposición, ¿no? Del Frente para la Victoria, y me parece más en general no salir apurados a con estas sentencias taxativas respecto de, por ejemplo, la cuestión de las responsabilidades. Y me sigue llamando la atención como uno de los primeros gestos de los comunicadores, pero también en algunos casos de algunos funcionarios, si pienso en, por ejemplo, las declaraciones de Pinedo, el primer gesto, el primer reflejo es cómo responsabilizar de la tragedia del Ara San Juan al kirchnerismo, ¿no? Rápidamente a ese chivo expiatorio, sin esperar ningún tipo de explicación acerca de qué es lo que efectivamente ocurrió. Pero yo escuché hablar de Nilda Garré, cualquier cosa. Yo escuché hablar como pero terrible. Es tremendo. Y sí. Fotos, ¿no? Y además la construcción de la fotografía, la noticia de Ara San Juan, entonces la foto del Chivo Rossi o de Nilda Garré, una operación muy, muy evidente. Y me parece muy difícil de sostener, sin ser para nada una experta en submarinos, digamos, esto hay que decirlo con responsabilidad, me parece difícil pensar que después de dos años de gestión sea tan fácil atribuir absoluta responsabilidad a la gestión anterior por un desperfecto técnico. Se tiene que establecer bien qué es lo que pasó, cuál es la cadena de controles que falló. También puede haber sido un accidente, lo cual no deja de ser una cosa fatal, pero digo, me parece que es muy importante en ese sentido mantener la prudencia, que es una lección que también nos tiene que haber dejado Cromañón, ¿no? Pues yo, hubo muchas referencias a la cuestión del Cromañón, del agua y qué sé yo, y el uso político, esta es mi perspectiva, que se hizo de Cromañón, que terminó con la destitución de Aníbal Ibarra como jefe de la Ciudad de Buenos Aires, fue un uso político muy fatal que abrió el camino a una derecha que reivindica una forma de Estado que es muy peligrosa, que es un Estado policial dispuesto a garantizar imaginariamente la máxima seguridad, pero al mismo tiempo es un Estado financiado para la protección social, etcétera. Y en ese sentido me parece muy prudente y saludo no hacer el gesto, digamos, simétrico en espejo contrario, ¿no? Entonces, como ahora uno podría hacer eso con la gestión de Macri, me parece muy prudente no salir a hacer eso, ¿no? No salir a rápidamente establecer responsabilidades taxativas y esperar que se expidan los que realmente saben de este asunto. Eso me parece saludable y espero que siga siendo el tono de la oposición, porque me parece muy peligroso el otro gesto. A mí también, totalmente de acuerdo. Y después, una cosa más luminosa, que por todo esto que vivimos en la última semana quizás no apareció con todo su valor, que tiene que ver con la otra pasión o la otra virtud, que es la audacia. Pensaba en cómo se aprobó la ley de paridad de género, que ahora lo que define es que, bueno, en las listas que vamos a votar en las próximas elecciones, tiene que haber un 50 y un 50, tienen que estar intercalados los candidatos varones y las candidatas mujeres en el orden que sea, ¿no? Puede ser primero una mujer, después un varón. Y me gustó esta figura de la audacia, que es como empieza la nota de Página 12 de ayer que recoge esta noticia, porque efectivamente tuvo algo de sorprendente en algún punto, ¿no? Y parece paradójico decirlo así porque es algo que se viene discutiendo hace mucho en la Argentina, la cuestión de la igualdad de género está muy presente en nuestras discusiones, ya se había aprobado el proyecto en el Senado, ya tenía una sanción favorable de la Comisión, pero por esas cosas técnicas que ocurren en el Congreso, el proyecto estaba por perder estatuto, perder vigencia, y entonces si se quería tratar había que volver a presentarlo nuevamente. Por cuestiones técnicas de cómo se tratan los proyectos, estaba por caer, digamos, en el olvido esta cuestión de la paridad. Entonces, en un gesto muy astuto y muy audaz y muy irreverente y casi de prepo, como dice otra periodista de Página 12, entre gallos y medianoche, ahí a las 2 de la mañana, cuando levantó la mano, dijo, tratemos el proyecto ahora. Y parece que se armó un revuelo ahí en la Cámara de Diputados y que las mujeres construyeron muy rápidamente, o buena parte de las mujeres diputadas construyeron rápidamente una hermandad, una sororidad así espontánea, y así como en un gesto de eso, ¿no? Como medio de hasta de picardía, podría decir, finalmente lograron aprobar esta ley de paridad de género. Y la política también es eso, ¿no? Encontrar el momento, la coyuntura exacta y tener la astucia, la audacia y la capacidad para actuar y construir alianzas a partir de eso. Y a pesar de que no hubo entonces grandes discursos a favor de la ley, ni fue como una, digamos, no hubo esta formalidad que por ahí amerita un tema tan importante, me parece que estas diputadas van a quedar en la historia porque fueron audaces y sabemos que en política esa es una virtud indispensable, diría. Sí, totalmente. Yo cuando me enteré y la forma del proceder de Victoria Donda, que fue quien llevó adelante todo esto, realmente pensé lo mismo. Digo, qué astuta que estuvo, qué rápida estuvo, y bien por ella y por lo que se logró. Bueno, Ana, muchas gracias por todo lo que has traído y lo que nos haces pensar cada sábado. Nos vemos. Hasta el sábado. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Este martes se realizará una charla sobre la experiencia de Diario Sur. En tiempos de incipiente derrumbe del campo socialista, de ofensiva del consenso de Washington sobre América Latina y de fracaso de las promesas democráticas del alfonsinismo, se fundaba un diario que hacía frente al contexto de resignación. En él confluyeron todas las corrientes revolucionarias y transformadoras, con la voluntad de poner al alcance de los sectores populares un órgano de información confiable y opinión calificada. Diario Sur se pensó a sí mismo como una herramienta decisiva en la batalla cultural que era imprescindible librar. Este libro cuenta, en la voz de sus propios actores, la pelea cotidiana de quienes, con aciertos, errores y limitaciones, se enfrentaron a la adversidad y sostuvieron durante 20 meses esas hojas libertarias que hoy son una referencia para los combates que vendrán. La charla será este martes a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. En la quinta muestra de cine mexicano independiente se presenta este jueves Epitafio, el film de 2015 de Rubén Imaz y Yulene Olaizola. En 1519, antes de llegar a la capital azteca México Tenochtitlán, tres conquistadores españoles marchan hacia la cima del volcán Popocatépetl, de más de 5.400 metros de altura. El ascenso es complicado. Deben de enfrentar la fuerza de la naturaleza y el temor a lo desconocido, pero su misión es de gran importancia para los intereses del ejército de Hernán Cortés. La proyección será este jueves 30 a las 21 horas en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, con entrada a 50 pesos. Un, dos, tres, y... Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos Visión de Género, una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Seguimos en Desde la Gente, estamos entrando en nuestra Visión de Géneros, en nuestra columna, como lo hacemos cada sábado. Hoy, 25 de noviembre, como cada 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer o el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. ¿Por qué este día? Para denunciar justamente la violencia que se ejerce sobre todas las mujeres en todo el mundo y además para reclamar políticas en todos los países para su erradicación. La convocatoria de este día fue iniciada por el movimiento feminista latinoamericano allá por el año 1981 en conmemoración a la fecha en la que fueron asesinadas, en el año 1960, las tres hermanas Mirabal. Ellas eran Patricia, Minerva y María Teresa. Ellas también las denominaban mariposas. Esto fue en República Dominicana. Y a partir de 1999, la jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Nosotros vamos a hacer un poco de historia, te vamos a contar la historia de las hermanas Mirabal. Pero así como vamos a ir al pasado, nos trasladamos a este presente, porque los números que tenemos respecto a los femicidios, por ejemplo, que los acaba de dar a conocer la organización Mumalá, son los siguientes. Queremos compartir algunos con ustedes. Estos datos son entre el 1 de enero y el 17 de noviembre de este año, de 2017. Hasta el momento se han registrado 254 femicidios. El 44% de esos femicidios han sido perpetrados por las parejas de las mujeres. El otro 20% son exparejas, el 13% conocidos y el 11% un familiar. El 18% de esos femicidios, esas mujeres, habían realizado denuncias previas, un 18%. Y un 12% tenían medidas de protección. Otro dato interesante que informa Mumalá en su informe es la forma en que fueron asesinadas estas mujeres. Con arma blanca, 69. Arma de fuego, 56. Por asfixia, 43 mujeres. A golpes, 39. Quemadas, 10. Y otros motivos, otras 10. Y el segmento etáreo de la víctima, la mayor cantidad, 106 femicidios, fueron de mujeres entre 21 y 40 años. Datos recientes, frescos, recién entregados por la organización Mumalá. Pero como te decíamos al inicio de nuestra columna, este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en conmemoración del asesinato de las hermanas Mirabal. Y para adentrarnos en la historia, te queremos comentar que Patria, Minerva y María Teresa Mirabal eran hermanas, eran esposas, eran madres de niños pequeños y además eran activistas políticas. Las tres fueron brutalmente asesinadas por el régimen de Rafael Trujillo, que fue, sin lugar a dudas, uno de los tiranos más sanguinarios que ha conocido Latinoamérica. Esto ocurrió en República Dominicana, en enero de 1960. Cuando Trujillo descubre que las hermanas habían conformado un movimiento de resistencia contra su régimen, las manda a matar, haciéndolo parecer un accidente. Escuchemos a Dedé Mirabal, una hermana, quedó viva, por suerte, y nos puede contar esa historia, este fragmento de su historia. Fue un día terrible, porque aunque lo esperábamos, pero no pensábamos que sí, que se iba a actualizar el crimen. Había unos policías y yo los agarraba y les decía, convénzanse que la asesinaron, no que fue un accidente, porque decían era un accidente. Fueron mujeres valientes, fueron mujeres adelantadas a su época, con conciencia social, que no convalidaban un régimen opresor y salieron a luchar. Escuché el testimonio de Minou Tavares, hija de Minerva Mirabal. Fueron capaces de dar sus propias vidas en defensa de esos valores, de esa libertad en la que ellas creían, por la que lucharon, pero sobre todo que querían para todo el pueblo dominicano. En 1961, seis meses después del asesinato de las hermanas Mirabal, un grupo de conspiradores inspirados por esta tragedia ajusticia a Trujillo, poniendo fin a 30 años de abuso, de torturas, de asesinatos y de corrupción. A partir de este acontecimiento trágico y al poco tiempo, se restaura la democracia en República Dominicana. Las hermanas Mirabal fueron las mariposas y las llamaron así, era el nombre secreto que utilizaron en el movimiento que formaron contra el régimen. Patria, Minerva y María Teresa entregaron su vida por la libertad de su pueblo. Son hoy el símbolo del heroísmo. Y hoy somos todas mariposas. Nos despedimos de nuestra columna Desde la Gente Sigue, con un tema musical dedicado a las hermanas Mirabal por Sonia Silvestre. A los tres esposos en la cárcel apresados volvían de Puerto Plata. Era noche de noviembre, allá arriba en la montaña, por un camino al abismo, el tirano de la muerte seguía a las tres hermanas. Al dulce claro arroyo, con olor a junco y musgo, sombras, fantasmas, desvelos. Sin luz en aquel silencio, fueron inmoladas ellas. Sin socorro, sin defensa, cayeron las tres hermanas para levantarse luego. En un caballo de hierro, y a esa noche la muerte Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Bien, como dijimos al principio del programa, hoy nos visita Gustavo Nagel, referente del Partido Solidario, y la idea es hablar de economía argentina. Ahora, hablar de economía argentina hoy por hoy, y para que veas que yo hice la tarea, Gustavo, tengo acá una serie de papeles, de machetes que los oyentes no pueden ver, pero que vos sí, porque se podía hablar de ajuste gradual o de un ajuste de un shock violento, se podría hablar de ley de financiamiento productivo que tiene que ver con la ley de mercado de capitales, se podía hablar del acuerdo fiscal con las provincias, del desfinanciamiento del sistema previsional, se puede hablar también de inflación, se puede hablar de la deuda externa argentina, se puede hablar de los aumentos, al menos de, para hablar de los últimos, de naftas, de gas, de luz y de otros muchos temas más. Buen día primero, Gustavo, ¿cómo va? Abrumado. Bien, bueno, pero para que no te preocupes. Buenos días antes a toda la audiencia y a vos. Para que no te preocupes, no vamos a hablar de todo esto, o sí, pero nada mejor que las declaraciones de esta semana de la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, que creo que hace un buen resumen político-económico de la situación en la que estamos. La escuchamos y después hablamos. En realidad lo que estamos haciendo de alguna manera es como ordenar algo que se había salido de cauce, y para que el sistema vuelva a ser sostenible, tenemos que tratar de que los jubilados del mañana, vos, pero tus hijos también, puedan tener, digamos, ¿cómo te podría decir? La tranquilidad y la serenidad de que ese fondo de jubilaciones, que refuerzo que hay que hacer en lo previsional, se está haciendo. Es obvio que la Argentina ha desarrollado en los últimos gobiernos, incluso no solo en el anterior, en algunos otros también, anteriores al kirchnerismo, demasiadas medidas de demagogia y de populismo. Es aprovechar toda la riqueza que puede venir en un momento de buena economía, como le pasó a la Argentina en los últimos años, que fue una economía que casi algunos, muchos de realidad, definen como el mejor momento económico de la historia del país, o por lo menos uno de los dos, se repartió, se distribuyó, se hicieron un montón de cosas que en realidad no son sostenibles en el tiempo, porque se hacen en un momento en el que hay recaudación o sobre entrada de divisas al Estado. Y hay que hacerlo ahora. Todo junto. ¿No se puede meter el resto menos a los jubilados? No, la cantidad de recursos que se lleva ese sector, el sector de lo previsional, es lo más grande de todo. Y la idea es que se vaya aumentando, tal vez no tanto como se había previsto, porque no es sustentable. No porque uno no quiera, porque no existe la plata, porque la Argentina no está produciendo y no tiene hoy la cantidad de trabajadores que pueden sostener esos aumentos. Bien, Gustavo Nagel, me dijiste que estabas abrumado cuando te di una lista de temas sobre los cuales podíamos llegar a hablar. Quiero saber cómo estás ahora después de haber escuchado a la vicepresidenta de la Nación. Recontra abrumado. Bien, Gustavo Nagel fue tomando letra a medida que iba escuchando la declaración de esta semana de la vicepresidenta, y resaltaste algo que desde acá no logro ver bien qué es, pero tiene signos de admiración. ¿Empezamos por esos signos? Dale. A mí hay algo en esa parte del discurso de la vicepresidenta que me abruma, que es que hable de los jubilados, de nuestros abuelos, de nuestros padres, como ese sector. Una terrible despersonalización que creo que apunta a algo, ¿no? Apunta a tratarlo como eso, como un sector más de la economía, como si no se tratara de la parte más vulnerable de nuestra sociedad, de aquellos que tienen poca capacidad de protesta, poca capacidad de hacer sentir sus, o de hacer valer sus derechos, porque ya no están en el mercado activo laboral. Así que subrayé eso porque realmente me llamó la atención. Es hasta despectivo hablar de un sector cuando uno habla de nuestros jubilados, nuestros viejos, nuestros ancianos, que en definitiva son los que construyeron el país hasta acá, ¿no? Uh-huh. Y ellos mismos dicen que si no sale la reforma previsional, no sale nada de esta reforma permanente que están planteando. Yo creo que todo lo que dice Michetti está en línea con lo que vienen diciendo, no hay nada nuevo en esto, ¿no? Nos quieren hacer creer que este es el único camino posible, de que esto es inevitable, y la verdad que no es así, todos uh-huh. sabemos que no es así. Vivimos recientemente 12 años donde la realidad nos mostró que se podía hacer las cosas distintas. Bueno, pero dicen que nos engañaron, que durante esos 12 años nos hicieron creer que, por ejemplo, los jubilados podían cobrar mejor. Pero ella ahora nos dice que se salió de cauce. Sí, sí, sí, se salió de cauce y no se puede sostener en el tiempo la demagogia y el populismo. Uh-huh. No sé, si sostener en el tiempo, si 12 años no es un periodo de tiempo que demuestra que es posible construir un país distinto, realmente parecería que es un periodo largo de la historia, no estamos hablando de 6 meses. Yo diría, iría todavía un poco más atrás, porque Michetti sí. habla de que fue una época de vacas gordas para el país, sí. Aquel famoso discurso del viento de cola, ¿no? Uh-huh. Que tantas veces escuchamos. Y es cierto, fue una época de precios favorables, pero analicemos bien si esos precios favorables, esos precios internacionales favorables, quedaron todas en arcas del Estado, o si la 125 era uh-huh. lo que iba a tratar de compensar para que quede en el Estado parte de la superganancia que había en un determinado momento, o quedó en manos de los que explotaban y vendían la soja. Lo segundo que me pregunto es si no se usó la época del viento de cola, de vacas flacas, cuando podemos decir que prácticamente la Argentina había cancelado su deuda externa. Uh-huh. Y si esto no surgió de esa misma, o no salieron los recursos de esa misma posibilidad que dio la época. Yo me pregunto, si aquella no era sostenible en el tiempo, ¿cómo fue posible que hayamos cancelado la deuda externa, hayamos hecho un gran, el país, ¿no?, haya hecho un gran esfuerzo redistributivo que permitió que el sector del trabajo prácticamente participe con del 50% de la torta, y que se haga una reparación histórica verdadera hacia los jubilados, hacia toda aquella gente que no había aportado pero que había trabajado uh-huh. para el país, y que el gobierno de Néstor primero, de Cristina después, jubilaron y le dieron la posibilidad de tener una vida digna? Si no era posible en aquella época, ¿cómo es posible ahora que supuestamente en aquella época, robando tanto como uh-huh. dicen que se robaba, se pudo bajar la deuda externa y se pudo hacer esta enorme redistribución de la riqueza, y época incluso donde los empresarios no les ha ido para nada mal? Uh-huh. Porque si uno analiza los grandes ganadores, los que ellos decían que eran los grandes ganadores, hablamos de la actividad financiera, la actividad industrial, las grandes empresas industriales incluso. Es que ella misma lo dice, en un momento dice: muchos dicen que ha sido el mejor momento económico de la República Argentina, o uno de los dos mejores momentos, y no hace referencia a cuál sería el otro, ¿no? Pero en este caso específicamente habla de ese momento económico de los 12 años de kirchnerismo. Sí, y la pregunta que sigue es: ¿y cuál fue el gran cambio de paradigmas uh-huh. en este, que de un año para el otro las cosas cambiaron tanto? Yo diría que el primer gran cambio de paradigma es la quita de impuestos. Uh-huh. ¿A quién le quitaron impuestos? Impuestos se le quitó a los grandes productores de soja, a las corporaciones mineras, y ahora con esta reforma impositiva que se pretende imponer, a las grandes corporaciones industriales. Uh-huh. ¿En detrimento de quién? En detrimento de quitarle los subsidios a los consumidores, de atacar fuertemente el mercado interno, porque le sacan plata del bolsillo a la gente que menos gana, y obviamente que el consumo se empieza a deprimir, y quienes sufren la depresión del consumo, fundamentalmente las pequeñas y medianas empresas, que son proveedoras del mercado interno. Uh-huh. Y yo, la verdad, que lo que siento es que no son caminos inevitables. Hay dos caminos posibles en la Argentina y en el mundo, diría yo. Pero en la Argentina los vivimos claramente. Hay un camino que es el de la integración latinoamericana, el de la integración con iguales, que nos lleve a generar un mercado de consumo latinoamericano fuerte que privilegie no la entrada de capitales extranjeros, sino el desarrollo de capitales propios y la industrialización del continente, y un camino alternativo, un camino distinto, que habla de una enorme concentración de la riqueza, que permita la libre circulación de capitales y fundamentalmente la entrada de los capitales de las grandes corporaciones internacionales, y cambiar el eje de las alianzas para dejar de ser aliados de Brasil, de Venezuela, de Bolivia, de Uruguay, de Paraguay, para pasar a ser aliados de Estados Unidos y ponerlos a la cola de los intereses de las grandes potencias. Pero ¿y qué pasa? Los gobernadores, por ejemplo, ninguno ve esto, excepto el de San Luis, que firman el pacto fiscal. Yo creo que los gobernadores ven lo que ocurre, pero hay un poder de coerción muy grande que tiene el Ejecutivo, que es la posibilidad de dar, entregar o no entregar recursos a las provincias. Y ahí hay un gran condicionante a cualquier decisión de individual, independiente que pueda tener un gobernador. Dicen que tenemos que dar la batalla cultural, y creo que culturalmente en algún lugar la estamos perdiendo, porque yo he escuchado de gente muy cercana, jubilados, que cuando le planteas, bueno, y ahora te están bajando la jubilación, te dicen, bueno, pero esto va a ser para mejor. ¿Cómo es que cala tan profundamente esto de que vamos a estar mejor, por ejemplo, teniendo jubilaciones más bajas, con un desfinanciamiento del ANSES, que está clarísimo que vamos hacia allí también, que es el paso previo a plantear nuevamente una privatización de jubilaciones? Está bueno que veamos esa perspectiva, porque eso es lo que viene. Cuando el sistema se vaya torneando inviable para los que más capacidad de aporte tienen, la propuesta va a ser que se quede en el sistema de reparto aquellos que tienen los peores niveles de ingreso, y que los que tienen capacidad de ahorro real mientras están en estado activo, en su vida laboral activa, ahorren por su lado, por su cuenta, en un sistema de jubilación privado. Pero bueno, la por corporación mediática evidentemente cala con sus ideas en la gente. Esta sensación permanente de las políticas neoliberales de que el sacrificio de hoy sirve para el disfrute futuro, y así nos vienen diciendo desde que asumió el gobierno, y nos hablaban primero del segundo semestre, después del tercer semestre, ahora nos hablan del año que viene, y algún día vendrá el paraíso prometido, pero mientras tanto vivimos en el infierno, y el infierno va siendo cada vez más infierno. Y ahora, después de escuchar a Michetti, queda claro que el gradualismo parecería que es una cosa que tenían pensada en el pasado, pero que hacia el futuro van al ajuste violento. Bueno, si uno lee cuáles van a ser los aumentos de tarifa de acá a febrero del año que viene, se da cuenta que prácticamente están duplicando los precios del gas, los precios de la luz, y está también claro que, bueno, el gradualismo parecería haber llegado al punto donde las exigencias de los ultra neoliberales van a ser satisfechas, y vamos a hacer el ajuste rápido y sin anestesia para la gente. Ahora, ¿es gradualismo o también es parte de la batalla cultural perdida? Porque si el gradualismo nos lleva a una inflación este año de casi 25%, de una deuda externa que creció más de un 23%, sí, de los aumentos de tarifas que se vienen en nafta, ya fue de 6-7 y se anuncia uno nuevo hoy, se conoció esta semana un nuevo aumento del gas, 45%, aunque hay quienes pueden llegar al 60%. Sí, y en febrero ya anunció Aranguren que viene otro ajuste más del gas. Uh-huh. Y de luz también, además del que viene ahora en diciembre. ¿Esto además es gradualismo? No, parecería. Las medidas de los últimos días, el paquete de leyes que se manda al Congreso y las declaraciones de la vicepresidenta alineadas con eso, parecería que se abandona el gradualismo y estamos haciendo lo que reclamaban los Melconian, los González Fraga, etcétera, etcétera. A todo esto está la política, y bueno, y nosotros somos seres políticos porque estamos comprometidos con nuestro tiempo y con el futuro de nuestro país. Y bueno, y será la política la que tendrá que salir a enfrentar todas estas decisiones. Más allá de que hay mucha gente que pueda todavía estar ganada, seducida, yo creo que la brutalidad de las medidas va a hacer que el desencanto sea más poderoso que el orgullo, porque en muchos casos vemos que esto pasa de que gente cercana, como vos decís, sostiene desde el orgullo la defensa de determinadas medidas en detrimento de cuestiones del gobierno anterior que pueden no haberle gustado. Y bueno, nosotros desde la política tendremos que ser vehículo de ese desencanto, encontrando el lenguaje, la metodología y mostrando que hay caminos alternativos, porque nosotros estamos realmente convencidos que los hay. Así que yo creo que estamos, no estamos frente a una encrucijada, estamos en realidad frente a una nueva oportunidad de que el pueblo redescubra de que hay posibilidades de hacer cosas distintas. Muy difícil manejar el tema de los tiempos. Nosotros a veces en la década menemista teníamos como la sensación que la debacle estaba a la vuelta de la esquina y pasaron 12 años para que la debacle llegue. Tal vez, yo creo que la brutalidad de esto tal vez hace que la gente se dé cuenta antes, pero no estamos seguros de que eso pueda ocurrir. Lo que sí tenemos claro es que tenemos que trabajar todos los días para que ocurra, no para que fracase el gobierno, porque ese no es el objetivo de nosotros, del Partido Solidario, que estamos indudablemente en la oposición. Nosotros no pretendemos que el gobierno fracase, pretendemos que el gobierno aplique políticas que no sean en contra de la gente y a favor de una minoría, sino políticas que estén a favor de la gente y que las minorías se adapten a las necesidades de las inmensas mayorías del país. Por eso está sentado acá, Gustavo Nájel, porque además de poder ver la economía, podés ver la política. Y entonces la pregunta es, ¿y entonces? Porque es la pregunta que nos hacemos quizás a diario, con amigos, en un café, en una reunión de trabajo, y en el mientras tanto, ¿qué? Desde lo político, ¿qué? Lo lindo que tiene la política es que nosotros que hacemos política, yo no creo que tener la verdad revelada. La verdad no. La vamos construyendo todos los días con amigos, con compañeros, con ciudadanos con los cuales nos sentamos a charlar y a debatir. Nosotros lo que sí tenemos claro y sí defendemos de que otro modelo de país es posible, que otro modelo de sociedad es posible, y desde ahí vamos a seguir tratando de construir un polo de oposición que agrupe sobre consignas claras, porque tampoco es cuestión de amontonar para oponerse al macrismo. Realmente creo que en esto hay que ser claro, porque si no el pueblo puede volver a sufrir profundas decepciones. Hay muchos, si uno analiza el resultado de las elecciones, diríamos que el 60% votó fórmulas que son contrarias al ajuste. Pero muchas de esas candidatos que se mostraban los discursos contrarios al ajuste han sido hasta acá funcionales al ajuste del gobierno, y no tengo duda que van a seguir siendo funcionales al ajuste que viene. Entonces se trata de construir un verdadero polo de oposición con aquellos que consecuentemente van a oponerse a las políticas de ajuste, y bueno, y desde ahí, sin límites, sin sectarismos, sin hegemonismos, creo que en esto tenemos que hacer un enorme esfuerzo por ser generosos, por poder ser tener las orejas abiertas, poder escuchar el pensamiento de muchos compañeros que sin duda con ese pensamiento nos van a enriquecer y nos van a mostrar cuáles son los caminos para construir esta oposición que sin duda este modelo necesita, porque sin resistencia no va a haber cambio en las políticas del gobierno. La resistencia es el camino para que el gobierno se dé cuenta de que las políticas a las que quiere someter al pueblo no son bien vistas, y no vamos a pasivamente observar cómo machacan nuestros derechos, los destruyen, los van anulando y ponen al país al servicio de una minoría, que es lo que sin duda apunta las políticas del macrismo. Gustavo Nájel, referente del Partido Solidario, muchas gracias por haberte acercado esta mañana hasta nuestro estudio. Al contrario, espero haber aportado un poquito de claridad, o al menos de ideas, para que debatamos, para que pensemos, y para mí siempre es un gusto estar con ustedes. Creo que mucho más que un poquito. Gracias. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Conferencias en las que se hablará sobre la poesía y el canto por los 15 años del Centro Cultural. El encuentro será con integrantes del espacio literario Juan L. Ortiz y organizadores del Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro. Participarán Romina Ciobenas, Marina Cavaletti, Santiago Alonso, Nara Mansur, Juano Villafañe, Patricia Díaz Vialet, Vicente Muleiro y Carlos Aldazábal. La actividad será este martes a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Acá tiene su cortado. Gracias. Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. El sábado pasado, cuando ya hacía unas horas que nuestro programa había finalizado, conocimos la noticia de que la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Marta Vázquez, había fallecido a los 90 años tras una lucha de más de 4 décadas para intentar conocer el paradero de su hija María Marta y también de su nieto, ya que la joven estaba embarazada al momento de ser desaparecida en 1976. Nacida en Bahía Blanca, Marta Ocampo, según su nombre de soltera, se casó con el diplomático José María Vázquez, con quien tuvo 6 hijos. María Marta, la única hija mujer del matrimonio, era psicopedagoga y con su marido, César Lugones, trabajó en comunidades mapuches de la Patagonia antes de volver a Buenos Aires, donde desarrollaron tareas en la villa del Bajo Flores. Ambos militaban en la JP. Tal como recordaba Marta Vázquez, va un entrecomillado de ella, construyeron una guardería para que las madres pudieran ir a trabajar. Ella hacía apoyo escolar y cuando faltaba una maestra me llamaba desesperada y me decía: no podés venir, yo soy maestra, pero nunca había ejercido. Yo soy Marta Ocampo de Vázquez, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Yo espero que para la Argentina y el mundo haya paz, haya libertad, haya justicia, haya misericordia y amor, todos por uno por los otros, que no veamos más la necesidad de poder, el orgullo de ser y doblegar al resto del pueblo, que eso se acabe en todo el mundo. No lo veremos nosotros, pero algún día llegará. Según declaraciones del represor Adolfo Silingo, María Marta dio a luz a un niño a mediados de enero en el centro de detención y tortura ubicado en la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA. Desde aquel momento, Marta Vázquez se dedicó a buscar al matrimonio y al pequeño, aunque hasta su muerte no pudo obtener datos que sirvieran para dar con sus paraderos. Marta Vázquez presidía las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y también la Federación Latinoamericana de Familiares de Desaparecidos, la FEDEFAM, a través de la cual realizó grandes aportes a la redacción de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada de Personas. La lucha de más de 4 décadas podría resumirse en las propias palabras de Vázquez ante el Tribunal Oral Federal 5 cuando declaró en el juicio de la ESMA en el año 2013. Allí dijo: algo dentro mío me decía, no abandones, tenés que seguir. Si no recuperas a tus hijos, vas a salvar a otro y a abrir el camino para tus nietos y bisnietos, abrir el camino para el futuro. Por eso he seguido hasta hoy en Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Ahora que vemos tantas cosas que ya han pasado y cumplidas, nuestra inquietud es la esperanza de ver quiénes van a seguir nuestra tarea, nuestros pensamientos, nuestro accionar en todos estos años. Les agradezco a todos y les pido que sigan adelante con esta línea. La memoria no puede olvidarse, tiene que estar siempre presente para que todos nuestros hijos que ofrendaron la vida por su pueblo, porque hubiera un país con libertad, con paz y bienestar para todo el pueblo. Eso lo deseaban nuestros hijos y eso lo pedimos hoy nosotras. Y con el queridísimo, entrañable recuerdo de Marta Vázquez y de todas las madres y las abuelas, nos vamos con Los Caballeros de la Quema y este tema tan hermoso. Escuchen bien la letra porque es conmovedor realmente. El tema, por supuesto, se llama Madres. Y hasta la semana que viene. Hasta el sábado. No olvidar. La memoria siempre tiene que estar con nosotras. No estaremos aquí el día de mañana, pero están todos ustedes. Esto no se puede repetir nunca más en nuestro país. Nunca más un 24 de marzo de 1976. Cansados y ovados.